paro Cecilia Elena, eres la sirena de Río Sino. Oye Cecilia, tú eres mi bella. Por eso en mi canto Cecilia Elena, yo te comparo con la sirena, por la belleza que tienes tú, eres la sirena del Río Sino. Me puse a mirar tu lindo pelo, tu bello cuerpo, Cecilia Elena, y tu belleza me hizo inspirar y compararte con la sirena. Por eso en mi canto Cecilia Elena, yo te comparo con la sirena, por la belleza que tienes tú, eres la sirena del Río Sinú. Capital de esa bella tierra cordobesa, donde las aguas se ven correr, adornando siempre tu belleza. Por eso en mi canto Cecilia Elena, yo te comparo con la sirena, por la belleza que tienes tú, eres la sirena del Río Sinú. Oh,